Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La comedia teatral Mujer de Cascarón, que satiriza el feminismo extremo, se estrenará mañana 4 de marzo a las 21 horas en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza, Lucía y Lili, dos jóvenes de 20 y tantos años que luchan de una manera muy exagerada por la equidad de género, gritan, muestran carteles, no toleran ni el más mínimo comentario que pueda tener relación con el machismo. La obra se presentará los días miércoles hasta el próximo 25 de marzo. Internacionales. Asunción. El Observatorio Cultural del Paraguay será creado en los próximos meses en este país. Las expresiones artísticas y la gran diversidad cultural de Paraguay formarán parte de los insumos que este proyecto de muy amplio alcance pondrá a disposición de todos desde una plataforma virtual que será impulsada y fortalecida con los datos y registros otorgados por instituciones públicas y privadas que cooperan con el observatorio. Dada la relevancia de su carácter multicultural y plurilingüe, el organismo estará en condiciones de contribuir con informaciones cualitativas y cuantitativas a los emprendimientos culturales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.